Me contaron las paredes que ahora que anduve en el norte andabas retepintada, que traías tu minifalda y cabellera dorada y andabas de baile en baile. Malaya, mi mala suerte. Apenas me alejo un poco y luego enseñas el cofre, dándole vuelo a la hilacha al no tener quien te estorbe mientras yo ando de mojado. Pobre, eso sí, cuando te enteres que traigo billete verde, me besarás como Judas y me dirás que me quieres, porque yo sé que el dinero cuando te enteres que traigo billete verde.